Nuestro Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das para abrir tu palabra y tener la certeza de tu asistencia. No dudamos de ello, porque tú nos dices en tu palabra que donde hay dos o tres congregados en tu nombre, allí estás tú en medio de ellos. Y por eso nosotros, basándonos en esta promesa que es infalible, procediendo de ti, así lo aceptamos. Pedimos que tu nombre sea glorificado y nuestras vidas sean edificadas. En el nombre de Jesús. Amén. Ustedes tienen la lección de hoy, número 5, es esta. No, perdón, capítulo 5, número 69, capítulo 5 de Eclesiastés. Aquellos de ustedes que no están muy seguros dónde está Eclesiastés, no busquen cerca de la Epístola a los Romanos, porque no está allí. Está después de Salmos y Proverbios y más adelante. Salmo está más o menos a la mitad de la Biblia, así que si abren por la mitad ya estarán avanzando un poco más y encontrarán el libro de Eclesiastés. Este es solo un bosquejo. A medida que ustedes estén escuchando, si quieren anotar algo, si les interesa agregar o quitar, tachan lo que no les gusta, aunque no es muy recomendable, porque tal vez les va a gustar, o agreguen lo que crean necesario. Bien, todos estamos ya en Eclesiastés capítulo 5. Si ya están todos allí, vamos a leer por lo menos algo de este capítulo antes de ir explicando más o menos versículo por versículo. Ustedes tengan también sus Biblias abiertas, porque es bastante secundaria la cuestión de nuestro bosquejo. Lo más importante es la Biblia. Dice así en el versículo primero de Eclesiastés 5. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz, y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Hemos leído hasta el versículo 7 y por ahora vamos a dejar allí. Bueno, todo el libro de Eclesiastés es maravilloso. Yo me di cuenta que muchos han comentado que, dicen, nunca había pensado que había tanto en este libro. Tanto es así que me dijeron el otro día que un pastor había dicho que este libro no es inspirado por el Espíritu Santo porque es muy negativista, y parece que Salomón necesitaba elevar su autoestima. Y yo le dije, yo entiendo, porque el doctor Dobson todavía no había nacido cuando Salomón escribió esto. Bien, veamos el capítulo 5, versículos 1 y 2. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. El título que yo le doy a esta porción es ¿Cómo conducirnos en el templo? Aquí, por favor, hay lugar más adelante, aquellos que hay varios asientos aquí libres todavía, así que pueden pasar. Bien, se supone que el templo, o en el templo debemos guardar cierta postura, ser reverentes, no conversar entre nosotros, guardar silencio, atender, vestir de una manera pulcra, especialmente esto para las damas, todas estas cosas. Y claro está, la reverencia es reclamada por la iglesia, es decir, los que nos congregamos somos en realidad hijos de Dios y debemos conducirnos de manera diferente a los demás. Pretender que el Señor está más en un templo que en otro lugar no tiene sentido. El templo es solamente cuatro paredes, el techo y las aberturas, nada más. No importa de qué se haga, si es de madera, si es de ladrillos, si de lo que fuera. Cuando hablamos de templo, estamos hablando del lugar donde concurrimos para comunicarnos con Dios, para leer su palabra, para estudiarla, etc. Él es omnipresente, es decir, uno de los atributos divinos es su omnipresencia. Él está presente en todas partes. Y doquiera que haya un grupo, dos o tres personas, Jesús dijo, que se congregan en mi nombre, estoy yo en medio de ellos. Así que debemos tener presente esto. Pero cuando nos hacemos cita en un lugar, sea esto en un salón alquilado, sea bajo un frondoso árbol, sea en el domicilio de alguna persona o en el templo, esto llega a ser casa de Dios. Cuando fueres a la casa de Dios, dice Salomón, en la primera parte del versículo 1. Entonces, casa de Dios no es necesariamente este templo, porque al final de cuentas también dice Pablo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir casa de Dios? Bien, en Génesis 28, 10 al 17 dice, oigan bien lo que dice acá, ustedes tienen la cita, no hace falta anotar, yo les dejé ya anotado, a menos que yo dé alguna cita que ustedes no la tienen, fijándose en su bosquejo, entonces agreguen. Dice así Génesis 28, 10 al 17, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, qué linda almohada tenía, ¿no? Y se acostó en aquel lugar y soñó. No sé cuántos de ustedes sueñan, yo sueño mucho. A veces cosas lindas, a veces no muy lindas, a veces recuerdo, otras veces no, pero Jacob también soñaba. El sueño. Y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, por esa escalera. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Se dieron cuenta por dónde vamos, ¿no? Ese sí que era sueño. Hay mucho que comentar aquí, pero yo no quiero detenerme ahora porque no voy a poder entregar todo lo que quiero entregar en este capítulo. Pero noten esto. Él veía en el sueño que los ángeles subían y descendían. ¿Por qué no descendían y subían? ¿Verdad que es una buena pregunta? La dejo y ustedes me van a llamar mañana para contestar a las 10. Muy bien, los que pueden hacerlo, porque es bien interesante esta pregunta. Yo mismo me pregunté, ¿por qué en la visión él ve no descender y subir, sino subir y luego descender? Es lo que dice el texto. Pero la parte que nos interesa aquí es que él se asustó después de ese sueño. Él aceptó que Dios le estaba diciendo algo y dijo, yo no sabía. en este lugar está Dios. Esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Así que como vemos cuando Salomón dice, cuando vayas a la casa de Dios no te apresures a hablar, etc. Por favor, no piensen, más adelante acá hermana el lugar, no piensen que, bueno, casa de Dios es el templo que está aquí o en algún otro lugar, en alguna otra dirección. No necesariamente, porque en cualquier lugar donde, y Él es omnipresente, donde se reúnen aquellos que le aman, se convierte en templo. Éxodo 3, 1 al 6. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. En otras palabras, para él esa zarza y ese terreno se convirtió en la presencia de Dios. Y era muy seria la cosa y Dios dijo, y no vamos a discutir ahora por qué tenía que sacarse las sandalias de sus pies y caminar descalzo o algo así, esto es otra cosa. Lo único que quiero destacar es lo que dije al principio. No confundamos que templo o casa de Dios, como lo llama en Eclesiastés el escritor, siempre se refiere a un templo, no necesariamente. En el libro de Josué 5, 13 al 15, estando Josué cerca de Jehová, de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y respondió, no. Mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Muy interesante la pregunta y la respuesta. ¿Eres de los nuestros, le dice Josué, o de nuestros enemigos? ¿Combates con nosotros o nos combates a nosotros? Y la respuesta no fue, soy de los tuyos, sino no. ¿Qué pasó? Esa no es una respuesta. ¿Estás a favor de fulano de tal en la votación o en contra? Y usted contesta, no. ¿No qué? También dejamos esto para la próxima vez. Lo único que quiero destacar es esto. ¿Quién era ese personaje? Bueno, aquí dice que era el príncipe de Jehová, príncipe del ejército de Jehová. Para mí, era nuestro Señor en su preencarnación. Y les diré por qué. Cuando él dice en el versículo 14, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Y le adoró. Allí dice, le adoró y le dijo, antes de eso, le adoró y le dijo. Nunca los ángeles permitieron que se le adorara. Los hombres, a individuos con complejos jesucrísticos, que reciben adoración, pero los ángeles no permitieron. Por ejemplo, el ángel que llevó a Juan para mostrarle todo lo que sucedería en el futuro en el libro de Apocalipsis, Juan trata de adorarle y dijo, no lo hagas, adora a Dios. Yo soy solamente parte, copartícipe contigo de los negocios del Señor, por decirlo en nuestras palabras. Para mí, el que se presentó aquí era el Señor, y qué bueno que allí ocasionalmente Él se presentaba, pero con nosotros dice, estoy con vosotros todos los días. Hablando eso de casa de Dios, 1 Corintios 3, 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Desde el día que el pecador se convierte, recibe por la fe a Jesucristo, abre las puertas de su vida y el Espíritu Santo habita en él. Y entonces de allí en adelante su cuerpo es templo de Dios, casa de Dios, templo del Espíritu Santo, porque da lo mismo decirlo así. Esto en 1 Corintios 3, 16. Lo que debemos destacar es que todo lugar donde se congregan los hijos de Dios, los que son parte de la iglesia de Cristo, es casa de Dios. Ayer estuvimos congregados en el patio de un hermano, tuvimos una linda conversación. En ese momento, ese patio se convirtió en casa de Dios, porque los hijos de Dios se congregaron para hablar sobre asuntos relacionados con la vida eterna. Ahora unas preguntas. Todos tenemos que hacernos. Con más razón, si cualquier lugar puede ser casa de Dios, de acuerdo a los textos que mencioné, ¿cuánto más aquí donde se congregan muchas personas? Pregúntese, ¿soy yo reverente cuando me congrego con mis hermanos? Usted tiene la respuesta, pero sepa una cosa. Yo no puedo ver ni saber cómo se conduce cada uno mientras está sentado. Pero cuando el lunes me toca ver el video, ahí veo a alguno. Miraba alguna morbosa película hasta la una de la mañana y luego la esposa dice, vamos, vamos, vamos. Que tengo sueño, claro, Satanás dice, y entonces duerme acá y aprovecha. Hay muy pocos de esos, pero los hay. Usted tiene que preguntarse. ¿Acostumbro llegar tarde y distraer a los demás? No se debe hacer eso. Si usted llega tarde con mucha frecuencia a su trabajo, sabe qué va a pasar, ¿no? Hay tantos que buscan trabajo. Le dirán, out, fuera, no necesitamos. Le da un tiempo, dice, mañana llegas tarde, ya está. Ah, pero el Señor es tan bueno. No hay problema. Pero esto es falta de reverencia. Por eso Salomón dice que debemos tener cuidado. ¿Aprovecho el momento del estudio de la palabra o cuando se presenta el mensaje estoy entregando notitas? Eso es especialmente para los jóvenes. Escriben algún chiste y le da al otro y el otro le escribe otro mientras está predicando, mientras está enseñando. ¿Soy de esos que, en fin, pienso en cualquier otra cosa? ¿Qué pensamientos se cruzan por mi mente? Tengo problemas, tengo que pagar una cuenta, no sé dónde voy a sacar el dinero. Hay tantos problemas. Piense. ¿Me concentro en lo que estoy escuchando? ¿O me distraigo y distraigo a otros? Es muy fácil hacer eso. Si tan solo todos pudiéramos ver ese video que, bueno, ¿cuántos van a querer? Le vamos a hacer, no hay problema. No es gratis. Pero usted puede tener en su casa todo el estudio en video y ver todas las caritas, hasta la suya. Si no le gusta, podemos arreglar para sacarlo. La otra cosa, no te des prisa con tu boca. Eclesiastés 5:2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. La idea de que no nos apresuremos mucho a hablar, porque es muy fácil caer en el pecado de vanas palabras, es la que tenemos aquí. A veces hacemos comentarios que no corresponden. Yo tengo una fórmula para no decir cosas que no se deben. Cuando usted oye algo y ya quiere contestar, espere 10 segundos. Es corto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si espera 10 segundos, ya no va a decir lo que va a decir. Es suficiente para que usted reaccione y diga, yo me rebajo a otra persona y ofendo al Señor. No lo digo. Buena idea, ¿no? Eso gratis les doy, es una fórmula. Las muchas palabras, Eclesiastés 5:3, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, ¿qué dice después? La voz de Eduardo, la voz de Josefina, la voz de María, la voz del necio, o necia, da igual. Hay que decir mucho, y usted dirá, usted es el que habla más que todos. Y es cierto eso. Me despierto de noche, usted habla por la radio. Bueno, no escuché la radio, no le voy a hablar. A mediodía, usted habla. A la tarde, usted habla. De mañana temprano, usted habla. Entonces, ¿usted es un necio? No. Si usted cree, está bien. Pero yo no me considero necio. Mucho depende de lo que hablamos. Hay personas que deben hablar. Mi trabajo es justamente ese, hablar. Decía un gran comentarista allá en Estados Unidos, sí que me gusta este trabajo. Todo lo que hago es hablar, que tanto me gusta, y todavía me pagan. Bueno, la última parte yo no puedo decir. Yo ya soy jubilado, ¿no? Y uno se dice jubila, ya está esperando la muerte, ¿qué hace? ¿No? Sí, tenemos que tener cuidado. Oiga lo que dice Job 11:2. Las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho, ¿será justificado? Claro que no. Job 15:2-3. Proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano. ¿Saben qué es el viento solano? Del viento del este. Tiene que ver con el sol. Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho. ¿Y por qué era malo el viento solano? Yo he escuchado por aquí, por estas zonas, decían así. El viento norte trae lluvia, la gente dice. El viento sur trae frío. El viento este trae peste. Y el viento oeste limpia el cielo. No sé si es cierto, pero eso yo escuché. Ya aprendieron. Eso también es gratis. Proverbios 10:12-14. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. En los labios de los prudentes o del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. No es solo la boca. Hay algo más allá en la boca, ¿no? Nadie sabe qué, ¿verdad? Comienza con L. Linguini, hay una comida, se llama así, ¿no? Proverbios 10:18-21. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo. Aquí usted puede hablar mucho, si es su lengua, una de las del justo. Mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Si usted apacienta a otros y eso le obliga a hablar mucho, siga hablando, hermano. Está muy bien. Porque claro, usted estará haciendo lo que justamente se necesita. Lo mismo que alguien que alimenta a los hambrientos. Puede hacerlo, pero solamente esto es en el sentido espiritual. Proverbios 14:23. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Quitan en vez de dar. Proverbios 29:11-12. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Si un gobernante atiende a palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Tito 1:10-11. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. Ya está, para que no hable. Que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Los hay hoy también. En Santiago 1:26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Díganme ustedes, ¿alguno de ustedes trató de domar su lengua alguna vez? No hace falta levantar la mano. Yo sé que no lo van a hacer. Pero si quieren saber que el trabajo es difícil, Vamos a Santiago 3, 1 al 12. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es decir, no te hagas maestro si no tienes el don. No pretendas enseñar porque vas a enseñar cosas tan equivocadas, tan erradas, que tendrás mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Oh, yo... He aquí cuán grandes bosques enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. O sea, la lengua tiene el veneno infernal. Ustedes se dan cuenta que Dios puso dos barreras para la lengua. Una es de marfil, dientes, y la otra blandita, para que no se salga tanto, porque para hablar hay que abrir la boca, y entonces se abren las dos barreras. Sabio es Dios, ¿verdad? Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre, es decir, el hombre que puede domar caballos, domar leones, domar tigres, domar toda clase de, hasta serpientes, puede hacerlo. Y yo me imagino que el caballo es mucho más grande que la lengua. Y la lengua, que la tiene consigo todo el tiempo, no lo logra. Ningún hombre, dice, puede tomar, ahora las mujeres están incluidas acá, la palabra es ningún ser humano. Ah, pues están contentos. Ay, con razón que mi esposa es tan matraca, que siempre trata y nunca termina. No, ustedes también están aquí con nosotros, los muchachos. Ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Qué triste, ¿eh? Con ella bendecimos, como ejemplo, al Dios y Padre. Hoy, por ejemplo, cantamos y todo eso. Y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. En otras palabras, hablamos mal de otros sin causa alguna. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿O la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Todo esto en Santiago 3, 1 al 12. Tengan en cuenta. Ahora vamos a Proverbios 10 y vamos a leer algunos versículos. 18 en adelante. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos. Bien, el que quiere escuchar debe ser, digamos, si no quiere escuchar, debe ser un mentiroso cuando habla, si es que no quiere escuchar. Porque el que cubre o encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnias es necio. Si usted tiene odio y lo está ocultando, usted no es honesto consigo mismo y con los demás. A mayor cantidad de palabra, mayor posibilidad de pecado. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Versículo 19. Hablar menos significa ser prudente, más el que refrena sus labios. La lengua del justo es como plata escogida, versículo 20. ¿Cuáles son las promesas de Dios en Eclesiastés 5:4? Volvemos a Eclesiastés. cuando a Dios hace promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. ¿Usted hizo alguna vez alguna promesa a Dios? Otra pregunta, ¿la cumplió? ¿Encontró algún texto en la Biblia que enseñe que hay que hacer promesas a Dios? ¿Cree Dios en nuestras promesas? ¿No sabe Él que somos inútiles para cumplir las promesas que hacemos? Mi consejo es que nunca haga promesa alguna a Dios. Él sabe quién es usted. Él no está más contento porque usted le hace promesa, y aún más contento y adorado y alabado cuando usted va y cumple esa promesa. Dios tiene algo que decirnos sobre la cuestión promesas y votos. Hay varios textos. Voto y promesa es la misma cosa. Yo me comprometo con tal o cual cosa. Hago voto de tal y cual significado. Lean en Génesis 21, 1 al 3. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz a Sara, Isaac. Y en el versículos 20 al 22 del 28, e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Versículo 22, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, dice él, y de todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. ¿Qué es lo que él se compromete? Diezmar. Y lo hizo. Si usted va a cumplir y quiere hacer promesa o voto, está bien, hágalo. Pero antes calcule si va a poder cumplir, porque él no se complace en los que mienten. Él dice, mejor no hacer voto, no hacer promesas, y que hacer y no cumplir. Números 30, 1 y 2. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová e hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. En Deuteronomio 23, versículo 21, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. ¿Pecado qué? Hacer promesa y luego no cumplir. No importa la causa. En el primer libro de Samuel 1:11, aquí vemos a una gran madre, potencial madre. Era una mujer estéril que quería ser madre, y ella se comprometió con Dios e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva. Hoy las mujeres abortan y matan sus bebés en su vientre. Entre los judíos, ser madre de mayor cantidad de hijos era honra, era más honroso. Una madre era mucho más respetada si tenía 12 o 13 hijos que una que tenía 2 o 3. Eso era pobreza. Era en cierto algo, siempre es algo, por lo menos un poco, pero no tener hijos era terrible. Una madre se sentía incluso culpable, creía que había algún pecado y que Dios no le permitía tener hijos. Entonces Ana tanto quería tener un hijo, y ella hizo una promesa a Dios. Le dijo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Eso significaría que él sería nazareo, en el sentido de consagrado totalmente a Dios. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Ya trajo, porque ella tuvo un hijo. Es cierto que el sumo sacerdote se burló de ella, dijo, estás borracha. Ella hablaba en voz baja, pero abría los labios. Y él la vio. Dijo, ¿por qué ya no despiertas de tu borrachera? Y ella dijo, yo soy una mujer afligida, no estoy borracha. Nació el hijo. Dios le dio lo que ella pidió. Pidió un hijo, varón. Ese era Samuel. Ella lo trajo. Y dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová, le dice al sacerdote. Luego dice, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues, dice ella, lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Se despidió de su pequeño niño, que probablemente tenía 12 años, porque el año 13 para los judíos el hijo ya era mayor de edad. Corría el 13 cuando... Y ya se fue. Esto no está mal. Si usted está segura que eso va a pasar, si hay una dama que se ha casado, pasan los años y no tiene hijos, y ya los médicos dijeron definitivamente no sabemos qué pasa, porque usted y su esposo están perfectamente bien, pero algo ocurre que está fuera de nuestro control. En aquella época no había unas pastillas para tomar para poder tener hijos, y menos cuatrillizos o quintillizos debido a eso, a esos arreglos alopáticos. Pero estaba el recurso de la oración. Es mucho mejor. Y entonces, usted puede hacer también. Sobre todo si usted no quiere tener a un caballo loco más. Así es como llaman a los que asaltan en los ómnibus. Usted dice, ya los hay muchos, no hace falta. Yo no quiero ser madre de uno de ellos. Y usted quiere que su hijo sea un ministro, un hombre de Dios. Siga las pisadas de Ana. Lea ya en primer libro de Samuel desde el primer capítulo. En Mateo capítulo 5, 33 al 37 dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. ¿Quién nos enseña esto? Por eso mismo es tan peligroso hacer tipo de juramento, voto, promesas a Dios. Porque Dios nos conoce. Y entre nosotros, entre los cristianos, debe ser tan claro que yo no miento y que si te digo algo, tú puedes aceptar como palabra veraz que si digo sí, es sí. Si digo no, es no. Parece que ahora hablamos todo eso si tiene color de café con leche. No es ni blanco ni negro. Es más o menos tipo beige. Ligeramente oscuro. Uno dice algo, es como los políticos, que uno nunca sabe cómo interpretar. Cuando habla de algo, no se sabe si decir que él está hablando de blanco o de negro. Tanta disparidad, hay tanta ambigüedad. No debe ser esto así. Mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. Eclesiastés 5, 8 y 9. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Todos tenemos a un jefe. Yo soy supervisor, yo superviso trabajo, pero hay otro que me supervisa a mí, y yo tengo que recordar eso. ¿Saben quién es, no? No, no son los diáconos, con ellos no tengo problema. Ellos pueden tener problemas conmigo, pero yo no tengo con ellos. A mí me supervisa el Señor. Yo tengo que saber que voy a dar cuenta. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. El rey, monarca, que por decreto hacía y deshacía leyes, también estaba sujeta a los campos. Quiere decir que el pobre campesino estaba por encima de él porque le alimentaba. ¿Quién es superior? ¿La madre que alimenta a su bebé o el bebé? El bebé sin la madre se muere. Bueno, la misma cosa ocurre con el rey. Puede tener toda la autoridad del mundo y tener todos los palacios que quiere. Pero si el pobre campesino no trabaja, no cultiva la tierra, no hay alimento para él. ¿Y qué va a quedar al rato? ¿Y después? ¿O manó? Sin comiendo no se vive. ¿Y quién es el que está por encima de todos? Lucas 12, 41 al 48. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad del Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel que se ha dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Aquellos que nos gobiernan hoy, que tienen autoridad, tal vez creen que ellos no tienen ningún problema, tienen buen salario, viven bien, pero cuidado, algunos como los diputados, senadores, etcétera, votan por alguna ley que les protege a ellos y a sus familias, y piensan que esto nadie lo va a saber, y tal vez no lo sepa, pero ¿saben qué hay reservado para ellos? Para las espaldas de ellos, muchos azotes. No, acá no. Y estos políticos que deciden asuntos muy serios, son negligentes y mueren sin ser salvos, ellos también irán a la eternidad que corresponde a los no salvos. Pero hay mayor castigo también allí para unos que para otros. Un buen ejemplo es el aborto. Ahora nos dicen que 40 millones de bebés son abortados, legalmente asesinados, cada año en el mundo, 40 millones. ¿Quién está involucrado aquí? Las cortes, especialmente las cortes supremas, porque se apela muchas veces. La madre asesina y el doctor carnicero. Eso no es para Venegas. Usted sabe que esto ocurre. Y en todos los países. Vamos bien, ¿verdad? No pedirá Dios cuenta de esto, ¿no? Cuando Abraham dialogó con Dios, allá justamente antes de castigar a Sodoma y Gomorra y otras ciudades, Génesis 18, 25 dice: lejos de ti, él habla con Dios, el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Quién es ese juez de toda la tierra? Es Dios, con quien Abraham hablaba. Y Abraham se refería a que Dios no permitirá que en Sodoma y Gomorra perezcan aquellos pocos justos que hay, y no perecieron. Él hará justicia. Podemos los cristianos estar seguros que no tendremos que sufrir los azotes de la gran tribulación, sino que seremos parte de aquellos que serán tomados arriba a lugar seguro, porque el juez de toda la tierra hará lo que es justo. Esto no está a cargo de reverendos o de cónclaves o de encíclicas o de tradiciones de los hombres. Eso está a cargo de Dios, y yo doy gracias por eso. Y Él, entre otras cosas, es inmutable. Así que, siendo esto así, Él no va a cambiar. Luego viene el amor al dinero, 5, 10 y 11. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no saciará, no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? No quiero que se interprete mal esto. El dinero en sí no tiene nada de malo, el amor al dinero sí. Tengamos especial cuidado en cuanto al dinero. Amar el dinero es una cosa, usar el dinero es completamente otra. El dinero en sí, repito, es solamente un signo de, son valores para adquirir algo, es una especie de intercambio. El amor al dinero es pecado, y este pecado se llama codicia y avaricia, son dos amigas que andan juntas. Tanto el codicioso como el avaro son miserables. En Jueces 7:21, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. ¿Qué había pasado allí? Bueno, Josué tenía una gran victoria sobre Jericó y luego tenían que ir a otra ciudad, se llamaba Ai, para ir conquistando ciudades donde Israel poseería la tierra prometida. Pero le dijeron a Josué, el servicio secreto le dijo, no te preocupes, no mandes mucho ejército, son pocos, son pobres ellos. 3,000, 4,000 soldados, basta. Josué mandó, a 36 de ellos mataron. Dios había dicho, y fueron derrotados por los de Ai, Dios había dicho a Josué que no se tocara nada, que se destruyera completamente todo en Jericó. Pero este caballero, Acán, estaba muy, codiciaba algo. Y naturalmente tomó los bienes, o sea, las cosas que encontró, entre otros un manto babilónico y un poco de oro, y lo escondió. Así ha dicho Jehová. Bueno, en Proverbios 15:27 dice, alborota su casa el codicioso. En Jeremías 17:21, así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. ¿Qué pasaba allí? La misma cosa. El deseo de hacer negocio en pleno día del Señor. Estaba prohibido. En 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. ¿Qué era? No dice el tener mucho dinero. Yo quisiera que muchos hermanos acá tuvieran mucho dinero, porque necesitamos, y que sean generosos. Es el deseo, el amor al dinero. Supongamos que usted de verdad logra acumular riquezas abundantes. Es alguien que puede darse el lujo de muchas cosas que la mayoría de nosotros no podemos. ¿Qué gana con esto? La respuesta está en el versículo siguiente. Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco, pero el rico o al rico no le deja dormir la abundancia. Eclesiastés 5:12. Claro, los ricos tienen más miedo. Pueden raptar a mi esposa, pueden raptar a mi hijo o a mi hija, y están todo el tiempo. O puede venir con una pistola y dame el dinero, o si no, te rompo el cerebro. Pero la persona que no tiene, se acuesta a dormir y duerme a pierna suelta sin problema. Se duerme y despierta a la hora que tiene que ir al trabajo. Y el otro preocupado, dándose vuelta por aquí y por allá, tomando esta pastilla y la otra, sedantes aquí y allá, va al médico y no se da cuenta cuál es su problema. ¿Por qué no trae Radio América la mitad del dinero o más de eso? Ponemos avisamos que este hombre ya no tiene más dinero porque nos entregó a nosotros, a nosotros nos va a asaltar porque simplemente lo gastamos enseguida y no hay mucho que sacar. Pero óigame, otro título más: pelado vino usted a este mundo, pelado se irá. ¿Cómo? Sí, así es. Yo no sé si en el bosquejo de ustedes dice eso, pero ahí está, Eclesiastés 5, 13 al 17. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. A ver, pregunten a cualquier médico cuáles son las enfermedades de los ricos. Van a ver ustedes. Porque claro, lo que llaman el estrés, la depresión, le lleva a uno poco a poco a mala digestión y poco a poco a problemas cardíacos, a alta presión y una serie de cosas. Y la persona se está enfermando, está el aspecto psicosomático deriva totalmente en problemas metabólicos. Y entonces se enferma y se va al médico. Y claro, el médico trata de curar la enfermedad que tiene. Es decir, cura síntomas. Pero no está atacando el mal, porque el trabajo del médico no es ese. Él no es un predicador que dice: hombre, arrepiéntate, recibe a Jesucristo como tu salvador, despójate del amor al dinero, vuelca ese amor. En fin, él no puede decir eso. Entonces le prescribe medicina y todo esto. ¿Cuánto llevará el rico consigo cuando sea sepultado su cuerpo? ¿Qué de todo cuanto tiene podrá llevarse? ¿Qué diferencia habrá al final de cuenta de un cadáver de un rico y otro cadáver de un miserable? ¿Tiene el rico algo mejor que el pobre, aparte de un funeral pomposo y de un ataúd bien adornado? ¿Y de qué le sirve eso? ¿Vive el rico más que el pobre? No. No hay estadística que indique que los ricos viven más que los pobres. ¿Es el rico más feliz o más infeliz que el pobre? Es más infeliz. Todo el tiempo se cuida y anda con pistola armada. Y si puede largar 20 tiros de una vez, mejor. Así es la vida de los ricos. Así que si usted es pobre, dé gracias a Dios. Timoteo 6, 6 al 8. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo. Todos ustedes nacieron desnudos, yo también. Y sin duda nada podremos sacar. Ni siquiera el cuerpo. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y en Paraguay ni eso hace falta, porque ¿para qué abrigo aquí con tanto calor? Claro, algunos apenas baja la temperatura, 16 grados, y andan, parece esquimales. Se ponen aquí, y apenas se le ve aquí un poquito. Yo no puedo entender, pero eso ocurre. En Proverbios 15, 16, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Y uno puede seguir y seguir. ¿No hay nada que podamos llevar cuando muramos? Sí, hay algo que podemos llevar. Yo por lo menos no quiero ir sin llevar. En realidad, todos los cristianos estamos enviando ya. Usted está mandando cada día algún tipo de material al cielo. Vamos a llevar mi Biblia de bolsillo. Algunos se ríen, dice: esta Biblia, bueno, no cabe aquí, pero es buena. Me acompaña por todas partes. Así querramos o no, Nosotros estamos enviando materiales al cielo. Yo ya le dije eso, pero vuelvo a decir, mucho que hay que machacar mucho, porque si no la gente se olvida, sobre todo lo que no les conviene recordar. En 1 Corintios 3, dice así, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Este no llegará allí así como por fuego. Piensen en una persona que repentinamente se encontró con que su habitación, su edificio, se envolvió en llamas. Pero ese individuo logró escapar, se quemó todo el edificio, se quemó todo lo que tenía adentro y se quemó su ropa, pero él salió. Bien, bien desnudo. Se salvará, pero así como por fuego. Pero los versículos anteriores, cuando dice que algunos edifican con oro, plata o piedra preciosa, todo esto es caro y resiste el fuego. Y otros con madera, heno u hojarasca. ¿En qué sentido estamos edificando? Entre otras cosas, en el sentido de hacer que otros conozcan a Cristo. Porque al decir que iremos al cielo sin llevar nada, nos preocupa. Queremos llevar algo. Yo creo firmemente que lo que debemos tratar de llevar son almas al conocimiento de Cristo. ¿Por qué ocurre que los cristianos más felices son los que más trabajan llevando el Evangelio a otros? Los cristianos que siempre andan como pollo mojado, quejándose de todo y con todo y para todo, son personas que nunca han hablado a nadie de Cristo. Ellos, sin saberlo, se están preparando para desnudo vinieron, desnudo se van. Allá en Lucas 16:9 hay un versículo que yo siempre cito porque es bien llamativo. Es toda una historia que Jesús cuenta, relata acerca de un mayordomo que algunas cosas hizo bien, otras mal. Dice él, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas os falten, o cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Acuérdense de este versículo, Lucas 16:9. ¿Para qué ganamos amigos, y más que esto, por medio de las riquezas injustas? ¿Cuáles son las riquezas injustas? Las que hemos tocado hoy, tanto de Salomón como de Timoteo y todo esto, son las riquezas materiales. Son injustas porque usted trabaja y trabaja y trabaja, tal como dice Salomón, y luego no sabe ni quién va a heredar esto y tal vez lo despilfarra en 2-3 semanas. O usted se enferma. Recuerdo que hace muchos años salió un artículo en, yo creo que era sobre un caso en Canadá, donde entonces los trenes eran muy, muy famosos porque los aviones casi no se conocían, entonces la gente viajaba en trenes. Pero en los trenes había la clase primera, clase segunda y clase tercera. Y en la primera había de todo lo que uno quería. Había camarote lujoso, había comida, había un comedor especial para las personas que pagaron más y comían de los mejores manjares. Y decía el autor que escribió el artículo que le traían el plato a un individuo y ese aroma de tanto alimento, tan exquisito, él miraba y miraba, si había algo que podía comer, y nada podía comer, lo dejó todo. Su estómago ya no aceptaba. Quería, pero no podía. Estas cosas materiales presentes, dinero y todo lo que podamos tener, automóvil, casa lujosa, etcétera, eso se irá a perder. Nosotros sabemos, la Biblia dice que así como el mundo antiguo en los días de Noé fue destruido por el agua, este mundo será destruido por el fuego. Y tal como decía un predicador, la única diferencia que habrá entre el rico y el pobre es que el montón de ceniza del rico será más grande que la ceniza del pobre. Es la única diferencia. Entonces, cuando Jesús dice, ganen amigos por medio de las riquezas injustas, Él dice, inviertan si es necesario, aún en términos de dinero, o de alimento, o de hospedaje, para ganar la amistad de aquellos a quienes ustedes quieren presentar a Cristo. La gente no es tan fácil llevarlas al conocimiento de la verdad. Ellos muchas veces no quieren escuchar, sobre todo si no nos conocen. Pero cuando nosotros tratamos de ganar su amistad, gastando incluso, yo ilustré eso muchas veces, pero rápidamente le voy a decir la ilustración que a mí más me gustó, que yo mismo inventé. Qué bueno, ¿no? Qué humildad. Entonces, se me ocurrió esto, porque muchas veces fui a México y eso a predicar, y a veces hay que ser muy meticuloso, muy minucioso, muy detallista. Y le dije, bueno, supóngase que Rosa y Gabriel son un matrimonio cristiano y va a vivir a un barrio donde no hay nadie cristiano evangélico, pero se va el rumor, esos son evangélicos, que ten cuidado, hay una plaga y están ahí. Bueno, y Rosa siempre, buenos días señora, ella ni caso le hace, está llena de aros, de unos rollos ahí que ponen en pelo para luego soltar y que se vea lindo y todo eso. Ustedes saben eso, ¿no? Eso no es para las más jóvenes. Y bueno, y Rosa quiere hablar, pero no puede, porque hay una resistencia tremenda. Ambos, los vecinos, no quieren saber nada. Y tienen tres muchachitos, malcriados, como ocurre siempre, ¿no? Y un día, uno se corta un poquito ahí, y sale sangre. Y claro, la mamá se preocupa mucho. ¿Y a quién va a ir? A la vecina. Y le llama. ¡Oh, vecina! Sale y dice, buenos días. Ay, ¿qué le pasa, pobrecito? Y le sale sangre. Una gotita, no tiene nada. Y lo podría tener acá y a los tres, porque yo me tengo que a los dos y yo con este corro al hospital. No es nada. Una curita hubiera curado todo. Pero se fue. Y aprovechando esa tonta evangélica ya que aprovecha, yo me voy a dar el lujo. Y se va con este chico a hacer sus compras y una serie de cosas. Y los muchachos le están haciendo un desastre total. Meten la mano en la heladera, metieron aquí y allí, ensuciaron la alfombra, ensuciaron las paredes. Hicieron un desastre. Y por ahí a las 8 de la noche viene la esposa, salió a las 10 de la mañana y enseguida mismo vuelvo. Y viene y dice, ¿y cómo se portaron los chicos? ¿Qué va a decir Rosa? Dirá, usted sabe cómo son. Dijo la verdad, ella los conoce. Pero cuando el esposo vino del trabajo, dice, ¿y eso? ¡Shh! Estamos en Lucas 16:9. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver todas esas manchas allí con Lucas 16:9? Piensen un poco. Claro, el esposo va. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas os falten no reciban. Mi esposa está mal. Él está mal. Ella está bien. Perfectamente bien. Si nosotros obráramos de esta manera, yo creo que despertaríamos un gran interés en mucha gente y dirían, estos son de verdad cristianos. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra, bendícela a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.